Pues continuamos aquí en tu programa Hijos de la Tierra. Vamos con el siguiente resumen socioambiental. Y bueno, vamos a empezar con un tema que se da en los últimos días acerca de un incendio provocado allá en Guadalajara, en el Parque La Primavera, en el Bosque La Primavera, que es uno de los únicos pulmones verdes que tiene esa ciudad de Guadalajara para poderse hacer llegar de oxígeno, y que bueno, en los últimos días ha sido pues en gran medida devastado debido a un incendio provocado. Ya se han interpuesto denuncias ante la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable, debido a que hay indicios y declaraciones de que esto fue provocado por la especulación inmobiliaria. Y bueno, en particular, pues hubo quejas por parte de algunos funcionarios, quienes dijeron, tanto el señor García Chávez, alcalde de Zapopan, como Héctor Bielma, declararon que, bueno, los dos hombres, el último es brigadista de los bomberos, pues indican que varios de los brigadistas que fueron a sofocar el fuego fueron agredidos por diversas personas, por la que no descartan que haya gente interesada en que el bosque tenga una mayor afectación. Y bueno, esta afectación se presume que es por el interés que hay de varios grupos inmobiliarios de que esta zona desaparezca para poder dar paso a más construcciones de más casas y más zona urbana. Y bueno, pues esto es sumamente lamentable. Algunos medios informan que han sido más de 500 hectáreas, hay otros como medios internacionales que hablan de más de 2000 hectáreas ya afectadas de esta zona. A pesar de que llovió, pues el fuego seguía consumiendo gran parte de esta zona boscosa. Y bueno, pues esto es lamentable, lamentable, lamentable. Y bueno, pues es enfermizo pensar que un grupo de personas armadas salió a detener estos brigadistas cuando intentaban detener el fuego por este hambre de dinero, ¿no? O sea, ¿a qué punto hemos llegado de negarnos un aire limpio, de negarnos una zona boscosa de beneficio para todos por un interés mezquino como es el del dinero? Y bueno, esto es lamentable lo que está pasando en Guadalajara. Ojalá y se esclarezcan los hechos. Vamos a seguir dando continuidad a este tema, pues para ver qué es lo que pasa en lo subsecuente acerca de estos bosques quemados en Guadalajara por el lucro inmobiliario. Y bueno, también el pasado fin de semana se llevó a cabo el encuentro de medios libres en la Ciudad de México, y bueno, pues asistieron varios grupos dedicados a esta tarea de la comunicación popular, de la comunicación alternativa. Y bueno, pues durante este día que se reunieron, pues se llevaron a cabo mesas de trabajo donde se discutieron las situaciones que viven los medios libres, las dificultades, los retos que tienen hacia enfrente. Y también se llevaron a cabo talleres, talleres de software libre, talleres de locución, en fin, todo lo relacionado al quehacer de estos medios libres dedicados a la radio, al video, a la prensa escrita, a la gráfica, al trabajo en la computadora, entre muchas otras actividades. Y bueno, pues ellos decidieron empezar a realizar campañas temáticas en defensa de Cherán, por ejemplo, y también en defensa de los presos políticos. En particular, se pronunciaron por la libertad de Alberto Patistán, preso político chiapaneco, que bueno, pues se reclama la libertad de este compañero. También quedaron de llevar a cabo un segundo encuentro nacional de medios libres, todavía en fecha por confirmar. Y bueno, pues quedaron también en constituirse ya como una red de medios libres y el ir trabajando para consolidarla a través de estas reuniones que van a seguir llevando a cabo. Dentro de los grupos que participaron, bueno, pues está La Voz de Villa, del 91.7 de FM en Iztapalapa. También participó Periodistas de Contralínea, la revista independiente, también de Comán y Lel, este colectivo chiapaneco de medios libres, Radio Pozol, también del sureste mexicano, Regeneración Radio, de la Ciudad Monstruo en el 105.3 de FM, la revista Palabras Pendientes, la revista La Voz Roja, la Unión Popular José María Morelos, el colectivo Hogar, Radio Combate, Radio Ajolote de la UAM Xochimilco, el colectivo cibernético Primero de Mayo, Unidos al Pueblo, también el colectivo Nodo Solidade de Italia, México, el colectivo de Brigada Callejera en defensa de las trabajadoras sexuales, el colectivo de Jóvenes en Resistencia Alternativa, el colectivo Aire, el colectivo de Redes, así como también los colectivos de La Otra Salud, el Centro de Medios Libres, el colectivo Subversiones, el colectivo Altépetl, el colectivo ADA de Puebla, y también participó la radio estudiantil de Ayotzinapa, de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, así como también hubo un enlace con Radio Fogata de Cherán, esta radio comunitaria. Y bueno, pues también participaron, tuvimos la oportunidad de participar como programa Hijos de la Tierra, y bueno, pues un encuentro muy muy interesante, y sin duda pues hay muchas cosas que echar adelante. Ya saben, también desde este programa estamos haciendo la invitación tanto a que nos retransmitan como programa, así como también a todos los interesados en querer ser reporteros socioambientales, para que nos manden su información, sus notas, sus audios, y pues los podamos socializar a través de este programa llamado Hijos de la Tierra, que también forma parte ahora de este encuentro de medios libres. Y bueno, pues esa sería la información. Y también hay dos notas más, una acerca de la gente que está sirviendo a Monsanto, y dice la nota: servidores públicos que sirven a Monsanto, las organizaciones ANEC, GEA, Greenpeace y Semillas de Vida, e investigadores a título personal, presentaron una denuncia ante el órgano interno de control del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, contra los dos funcionarios que otorgaron el primer permiso de siembra piloto del maíz transgénico para Tamaulipas. Los funcionarios denunciados son Octavio Carranza de Mendoza, director general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, y Francisco Javier Trujillo Arriaga, director general de Sanidad Vegetal, por incumplimiento y violaciones a diversas disposiciones previstas en la legislación en materia de bioseguridad. Y bueno, pues sin duda algo importante que están haciendo estos colectivos, de denunciar a estas personas que primero se están brincando las de por sí leyes tan adversas que tenemos en el país, pero bueno, pues se ve que estos personajes son patrocinados por Monsanto. Entre las violaciones denunciadas destacan las inconsistencias de los permisos otorgados, el exceso de confidencialidad, la violación a la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, la omisión de los argumentos técnicos científicos de expertos de dicha ley mandata a tomar en cuenta para la emisión o negación de permisos, o posterior suspensión de los ya otorgados. Así que pues sumémonos a esta campaña para denunciar a estos malos funcionarios, y también para que a través de los recursos legales que podamos tener, también echemos para atrás sus intentonas de contaminar nuestra tierra con semillas transgénicas. Y bueno, una nota más es el negro aniversario, al cual pues Greenpeace está informando, ya que se cumplen 2 años del derrame petrolero en el Golfo de México. Los científicos confirman mayores daños en ecosistemas de fondos marinos, y mientras el Pozo Macondo aún muestra los impactos de la catástrofe, los gobiernos de México y España insisten en apoyar las perforaciones en aguas profundas en sus respectivas regiones. De hecho, Greenpeace en su portal de internet, la primera frase que sale es que es una idiotez intentar sacar petróleo de aguas profundas, cuando hay métodos alternativos de generación de energía más limpias, más comunitarias, más sociales, que esta tendencia a estar rascándole a la tierra de manera profunda para sacar los últimos yacimientos de petróleo. Las aguas del Golfo de México aún muestran los estragos del vertido de millones de litros de crudo a raíz de la explosión de la plataforma petrolera Deepwater Horizon el 20 de abril del 2010, que provocó daños en ecosistemas de los fondos marinos, mucho más de lo imaginado inicialmente por los científicos, de acuerdo con un estudio publicado en el marco del segundo aniversario de este desastre, el más devastador para la región, informó Greenpeace. Y bueno, respecto al impacto sufrido por la fauna de la región, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, NOAA, por sus siglas en inglés, reportó 8.567 aves vivas y muertas que fueron recuperadas, de las cuales 1.423 fueron rehabilitadas y puestas en libertad. 613 tortugas marinas muertas, se rescataron vivas 536 de ellas, 456 están visiblemente manchadas de crudo, el 88% de estos reptiles fueron liberados posteriormente, 153 mamíferos muertos. Además, de a principios del 2011, la NOAA declaró un evento de mortalidad inusual para los cetáceos en el norte del Golfo de México. 356 varamientos en comparación con un promedio histórico de 74. Muchos de estos animales tenían trazas visibles de crudo en sus cuerpos. Es un claro ejemplo de los impactos que deja la perforación de aguas profundas y de los peligros que representa para el medio ambiente. Así que bueno, pues estas petroleras pueden contar dentro de sus crímenes que han cometido esta fauna y flora del Golfo de México, y sin duda pues toda la biodiversidad que puede generar este espacio, que bueno, pues no solamente es de los gringos, aunque ellos lo han estado ocupando como un basurero y como un lugar para estar contaminando y extrayendo sin ninguna consideración, pero también pertenece al territorio mexicano, y por eso es tarea de todos la defensa de nuestra biodiversidad y nuestro ecosistema. Así que bueno, esa es parte del segundo resumen de luchas socioambientales. Habíamos también informado un poquito acerca de los trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos que se está realizando en México, y bueno, pues de los cuales ya se está anunciando la caravana a Ciudad Juárez, en particular como una de las iniciativas importantes a llevarse a cabo el próximo 28 de mayo, perdón, de junio, en Ciudad Juárez, 28 de mayo en Ciudad Juárez. Y bueno, también está dentro de estas actividades la realización de una preaudiencia sobre minería en Calpulalpan, en Ocotlán, en San José del Progreso, Oaxaca, de donde fue asesinado Bernardo Vázquez, nuestro compañero también integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Así que siguen avanzando estas actividades, se está preparando un baile para recaudar fondos, y bueno, pues cada vez se suman más colectivos interesados en participar en esta iniciativa de corte internacional que intenta agrupar a las demandas más sentidas del país en una demanda jurídica, ética, que bueno, pues intenta denunciar, que intenta unir, que intenta coordinar las luchas de los que están padeciendo este sistema neoliberal de violencia en todos los sentidos: violencia ambiental, violencia de género, violencia económica, violencia laboral, y los temas que está abarcando el Tribunal Permanente de los Pueblos. Y bueno, pues aquí le seguiremos dando seguimiento, y se están preparando también unas cápsulas radiofónicas para que más gente pueda sumarse a esta campaña del Tribunal Permanente de los Pueblos. Así que bueno, esta es parte del resumen, y vamos a escuchar una canción titulada Araré el Aire, de un cantautor apellidado Cardenal, y que esperemos sea de su agrado para todos ustedes. Araré, araré, araré el aire, sembraré el viento, plantaré un sentimiento. Araré, araré, araré el alma, y sembraré un canto, plantaré una esperanza. Araré, araré, araré el alba, y sembraré auroras, plantaré el horizonte. Ahí el sentir, el querer, el soñar no se toca, lo mejor no se toca, lo más grande en la vida. Y cuando me pides tocar la canción como haría, no hay canción que se toque, son invisibles, son intocables, son intangibles. Como el amor que música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Como el amor que música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Araré, araré, araré el desierto, y sembraré un bosque, te daré agua de llanto del mundo. Ay, qué alma tan infeliz la del que arranca selvas, los pulmones del mundo, la guitarra y la quena, la alegría y la pena, mi querer más profundo. Como el amor que música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Como el amor que música en el alma, como